Mi nombre es Lucía Alonso, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de zona sur del conurbano bonaerense. Nosotras para el Paro Internacional de Mujeres, para este 8 de marzo, como ya venimos activando hace rato, vamos a ser parte de la movilización y del paro, como organizadoras, formando el palco de todas las mujeres. Vamos a marchar en la gran columna de la campaña con nuestros pañuelos verdes, básicamente porque somos mujeres feministas porque queremos la igualdad y la equidad de derechos y de oportunidades para todas las mujeres. Y por lo que nosotras luchamos es por el aborto legal, seguro y gratuito para que ninguna mujer muera por abortos inseguros. Los abortos inseguros y clandestinos nos dejan en un lugar a las mujeres de vulneración total de derechos. En realidad, uno de los pilares del feminismo, la autonomía de los cuerpos de las mujeres. El aborto en este país es una deuda de la democracia. Nosotras, desde la campaña hace 12 años que se conformó, este año que pasó, en el 2016, fue la quinta vez que se presentó nuestro proyecto de ley. Nosotras lo que queremos es que el Congreso deje de cajonear nuestro proyecto, que lo trate de forma real, pensando realmente en la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Las cifras que no son oficiales hablan de 500.000 abortos por año en Argentina. Y dadas las realidades de los países donde el aborto es legal, las mujeres no mueren por abortos inseguros. Las invitamos a participar del Paro Internacional de Mujeres, las invitamos a que salgan a la calle, que hagan escuchar su voz, porque todas las mujeres necesitamos alzar la voz y necesitamos no morir más, ni con abortos inseguros, ni en manos de hombres violentos, ni en manos del Estado. Entonces las invitamos a participar de la marcha que va a ser desde Plaza de Mayo a Congreso. A partir de las 17 horas es la concentración. Puntualmente, nosotras desde Zona Sur organizamos una salida grupal. Nos concentramos a las 15 horas en la estación de Lomas de Zamora. Así que bueno, las dejo con nuestro lema: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.